Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local relacionadas con la plataforma de desempleados de Ubrique. Vamos a quedarnos con novedades en diferentes aspectos. Ya decimos que tenemos con nosotros a varios de sus integrantes, en concreto Francisco Javier Rodríguez, Juan Ramírez y Elena Rodríguez. Bueno, pues los tres son portavoces, Francisco Javier dentro de lo que es la plataforma en general y Juan y Elena en el caso de distintas secciones dentro de lo que es esta plataforma. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con esas novedades, comenzando, por ejemplo, con reuniones. Vamos a hablar enseguida de iniciativas que habéis planteado, además, para este mes de noviembre, para intentar, bueno, pues recoger donaciones y que al final se pueda dirigir a alimentos para las personas más necesitadas en estas fechas en que nos encontramos. Pero ya decimos, para comenzar, si os parece, dentro de lo que son contactos que habéis mantenido últimamente, os reunís con colectivos, con partidos políticos, la última de esa reunión, hablamos con de contacto con otras formaciones, la última, si no me equivoco, fue con representantes del Partido Popular, ¿no? Así es, Juan Carlos, estuvimos reunida con Teresa Ruiz, que es la parlamentaria del Parlamento Andaluz, que tiene un buen cargo político en un buen sitio, y le propusimos las propuestas que le propusimos también al parlamentario del PSOE Menacho, las cuales están constituidas en que saquen un plan de empleo o de una de las peticiones que le hicimos y que creemos que deberían de fomentar, que no hay ninguna propuesta ni hay nada del Parlamento Andaluz ni Diputación ni de la Junta de Andalucía que conlleve a un plan de empleo. También insistimos en los cursos gratuitos para desempleados, que volvemos a lo mismo, que no hay muchos cursos que se dediquen a desempleados. La mayoría están destinados a trabajadores, que creemos que nosotros debemos de formarnos también. Otra de las propuestas también que se le hizo desde nosotros era que nos pusiera técnicos y personal cualificado como para poder ayudarnos a hacer proyectos y poder trabajar en conjunto con nosotros. También se le propuso, otra de ellas es para personas, por ejemplo, que estén del parado de larga duración, se vaya sacando unos cursos remunerados que sean apropiados para las localidades, ya que aquí en Ubrique tenemos la mala suerte que entra muy poco. Aparte de esos puntos, pues le dimos un montón más que esa mujer apoyó y nos dijo personalmente a la plataforma de que iba a estudiarlo y que iba a hacer hincapié, sobre todo en el club de empleo, hizo mucho hincapié en seguir con él adelante. Entonces, sí ha llegado con nosotros a un acuerdo de venir cada 2 semanas aproximadamente a ver el desarrollo que llevamos y los propuestas que le hicimos y vamos haciéndole para ir desarrollándolas y estudiándolas y a ver qué va a hacer en ese aspecto. Así que, como decimos, habéis reunido ya con varias formaciones políticas para que en sus respectivas áreas, quiero decir, las distintas administraciones en las que se encuentren, bueno, pues que hagan lo posible la reclamación en torno al fomento del empleo aquí en Ubrique. Así es, ya nos hemos reunido con varias y yo creo que, hombre, que ya tenemos varios diputados parlamentarios con los que hemos tenido varias reuniones y ya a partir de ahora yo creo que ya deberíamos de empezar, ya que hemos tenido varias reuniones con varios altos cargos políticos, deberían de ir estudiando ya de las propuestas que le hemos hecho y de las cosas que le hemos pedido que trabajen en conjunto con nosotros, porque es la petición de los ciudadanos y de lo que hay hoy mismo en demanda. Hablabais de la petición de cursos, de formación para desempleados. También parece que os reclaman, personas que integran la propia plataforma, os decían cursos para autónomos, ¿no? Así es, unas nuevas peticiones que nos han entrado porque los empresarios de Ubrique se están poniendo mucho en contacto con la plataforma, aunque estén trabajando, ellos dicen que también tienen que ser escuchados y lo vemos así, y como nuestro territorio es el empleo y hay defender lo poco que hay del empleo, pues también luchamos por el tema de los autónomos, que son los principales pilares de este pueblo y de España entera, los pequeños autónomos que lo están pasando un poco malamente en estos tiempos, y desde ellos me hacen llegar que también necesitan actualizarse, o sea, necesitan cursos, por ejemplo, los bares necesitan cursos de idioma, que le está llegando turismo y a la hora de poder atenderlo necesitan un poco de idioma. Entonces ellos demandan también que necesitan también una serie de cursos, cada negocio necesita un tipo distinto de curso y sería otro punto a poner sobre la mesa para poder estudiarlo. Vamos con más asuntos. La verdad es que el debate político desde hace meses está centrado, entre otras cosas, en los presupuestos municipales de 2013, Hemos comprobado también con las intervenciones de las diferentes formaciones políticas en esta radio, pues en las últimas ocasiones. Vosotros queréis referiros al tema porque reclamáis que que lleguen a un acuerdo los partidos políticos sobre los presupuestos, es lo que venís a decir, lo que me comentabais. Solicitáis que de una u otra forma al final puedan ponerse en marcha las partidas que se contemplen dentro de lo que es el ámbito laboral, si hay algún tipo de plan de empleo, otra serie de iniciativas, ya sea a través de los presupuestos de 2013 o de otra forma, pero que eso es lo que reclamáis, ¿no? Que entren en vigor, ¿no? Hombre, así es, porque desde primera hora llevamos ya meses trabajando en el tema este de que si tenemos presupuesto, pues la localidad trabajaría con más agilidad o nosotros en principio tendríamos con algo en lo que luchar. Si por casualidad, por ejemplo, un presupuesto estaría aprobado, sabemos que hay 100.000 euros de empleo y sabemos que hay otros 100.000 de asuntos sociales, que es para la gente que está exclusiva, la gente que está en exclusión social, y creemos que eso sería importante de que se hubiera aprobado, y todavía la fecha que está debería de aprobarse, porque aunque quede un mes, da tiempo a gastar algo, o da tiempo a menear algo. Lo que no nos gusta es que desde la política, hombre, a nosotros entendemos que son políticos, pero también entendemos que si ellos tienen propuestas o hay partidos políticos que tienen ganas de tener una serie de cosas o propuestas o tipos de cosas que deban de pedir, lo vemos lógico. Lo que sí creemos es que lo pueden pedir el año que viene, lo pueden pedir más adelante, pero por lo menos ir dejando vidilla a que la gente tenga opción a poder luchar por esos presupuestos, que todavía, aunque sea tarde, se puede recuperar algo de ellos. Bueno, pues eso sobre los presupuestos municipales, que queríais dar vuestra opinión también de este 2013. Vamos con otros asuntos. Hablando de temas muy concretos, denunciáis la situación de una familia en nuestra localidad que al parecer lleva viviendo junto al río desde hace ya meses y estáis intentando ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Pues bueno, pues sí, nos encontramos aquí con un desagradable tema porque son dos personas que llevan ya, como tú ya has dicho, bastantes meses viviendo en la margen de un río. Estas personas, pues claro, imagínate, vivir en la margen de un río sin un techo, sin nada, ¿no? Esto en la época que estamos, la fecha que estamos, esto es inhumano, vamos. Esto no sé cómo lo permiten. Nosotros, la plataforma, intentamos por todos los medios, hablando con servicios sociales, con el párroco de Ubrique, con todos los organismos que se pueda, porque estas personas, de verdad, necesitan un techo. El párroco se le comentó para que le dejaran la vivienda de esta que hay en el Carvario, esta vivienda que está cerrada, para que por lo menos lo pudieran meter ahí un tiempo hasta que estas personas, hombre, se pudieran buscar otra cosa o... rotundamente le dijeron que no, que allí no entraba nadie. Pues no entra en otro contestación un poquito más, pero vamos, lo dejaremos ahí. Servicios sociales, sí, le ayudan lo que es comida y esas cosas, sí, pero luego ellos lo que reclaman, lo que reivindican es una vivienda. Se la niegan por activa y por pasiva. El ayuntamiento, han hablado bastantes veces también con Manolo Toro y esto. Me consta que Manolo sí ha estado haciendo unas gestiones, y Pepi Gloria también ha estado haciendo unas gestiones para ayudarle a estas familias. Lo que pasa que, claro, los alquileres, pues hay que pagar, como se sabe, que paga siempre dos meses de antelación, en fin, hay que pagar. Entonces, claro, esta familia tampoco dispone de medios económicos. Cobran una mínima pensión, cobra ella, mínima. Y claro, son, a la hora de un alquiler, son problemas. Nos consta eso, que el ayuntamiento está procurando, pero claro, hay otros organismos que, de verdad, le dan la espalda. Y el ayuntamiento también le aporta dinero, le da la ayuda económica, le da un poco lo que meramente pueden, y la verdad que el ayuntamiento por esa parte chapó. Pero claro, hay otros organismos que deberían de volcarse un poquito más, porque le prometen, y claro, se entusiasman estas dos personas y luego ven que pasa el tiempo Vienen las lluvias, bueno, esto es de pena. Y la verdad, no sé, a ver si tienen un poquito de conciencia y calor humano para estas dos personas. Independiente de su forma de vivir o su forma de eso, todos tenemos nuestra forma de pensar y de vivir y de actuar, pero no dejan de ser dos personas. Y yo creo que alguien debería de tocarse un poquito en el corazón y vamos, porque es que esto, ¿verdad?, está llegando ya a un extremo de que estas personas, no sé, esto cualquier día, pues, porque van a servicios sociales y allí le ayudan en comida, pero luego ellos lo que piden es una vivienda. Es lo único que reclaman. Y no hay ninguna fórmula. Y nosotros la plataforma también. Pero claro, nos encontramos con esto. Pues hay que dar esa denuncia pública, ya hacemos, sobre esas personas que están sin vivienda, sin un techo. Queréis dejar ahí también esa denuncia para quien pueda llegar y quien pueda echar una mano, en definitiva, que es lo que venís procurando, ¿no? Claro, desde hace tiempo ya. Claro, porque una ayuda de la vivienda, porque bueno, ya ellos, pues mire, con la mínima pequeñita pensión que perciben, más luego una poquita ayuda que el ayuntamiento también le aporta, pues mira, esas personas por lo menos tienen un techo, que menos que dignamente, ¿no? Porque según la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, no a la margen de un río. Eso no lo pone la Constitución. Pues ahí nos quedamos con esa denuncia pública también. Otra cuestión, dentro de lo que es el ámbito de crisis económica, todos lo sabemos, se destaca de recortes y demás. Bueno, pues venís a reclamar que de cara a estas fechas navideñas que se acercan, que no haya ningún tipo de recortes en lo que supone el reparto de cestas de Navidad, por ejemplo, para las personas necesitadas. Es algo que también nos queréis comentar, ¿no? Sí, sobre este año que está, hay un miembro de la plataforma a solicitarla y le han dicho que todos los años no la daban. Y ese miembro ha ido a hablar con el alcalde y le ha dicho que sí, que este año también te va a dar. Así que ¿en qué quedamos con servicios sociales? Que es que no sé por dónde cogerlo. Como dicen que no se van a dar, este año a lo mejor no se daban. Y ahora el alcalde dice que sí, que te van a dar, que por lo menos, que si la van a dar, que la repartan mejor este año también. Porque es que no sé. Que yo no sé, servicios sociales que no los entiendo, ni por arriba, ni por abajo, ni yo qué sé. Es que me pone hasta mala, vamos ya. Bueno, y sobre otras cestas que también están bueno, unas cestas de comida que están dando todos los meses, que no van muy equilibradas tampoco, que se digan, ¿eh? A uno le hacen falta un poquito de carne también y esto, que porque eso no van en las cestas que reparte de comida. Una poquita carne, que no siempre. Algo necesita, como carne, aceite, yo qué sé, una poquita carne, un poquito pescado, es que no sé. Según dice que tenemos que comer carne y pescado todas las semanas, ¿no? Fruta, verdura, que yo sepa. Es que esto no es legumbre, arroz, ¿vale? Pero también un poquito de pescado, un poquito de carne, que no estamos una vez a la semana por lo menos. Y fruta y verdura, vamos. Según dice la sanidad, vamos, que es bueno comerla. Pues yo qué sé, no lo sé. Pues hablando de alimentos, de alimentación, hay que decir que precisamente durante este mes de noviembre todas las iniciativas que pongáis en marcha, es algo que también queríais anunciar, van a ir dirigidas a recaudar dinero para precisamente emplearlo, ¿no?, en alimentos para personas necesitadas, ¿no? Así es, hemos tomado una iniciativa, como teníamos un poco de tiempo libre, aunque tiempo libre, ya te digo, está apretadillo, pero vamos. Hemos tomado la iniciativa de que para Navidad de la gente que de la localidad lo esté pasando un poquito regular, pues hemos dicho, mira, ya que el ayuntamiento va a apoyar a la familia esta con la cesta de Navidad y nosotros pues vamos a echar también a manilla, entonces estamos rifando toda la semana un carro de compra que le viene bien al que lo coja por un valor de 50 euros, el cual la persona que le toque podrá elegir los alimentos que quiera en la tienda que se haya decidido de comprar, porque también hemos decidido una semana en cada tienda distinta de Ubrique. Y la iniciativa es esa, del dinero que sobre de la venta de esas papeletas, que en verdad son 100 nada más las que se venden, 50 se van en compra y las otras 50 que sobran se van a repartir efectivamente en compra de alimentos para en diciembre hacer un sorteo entre la gente que nos lo soliciten y que veamos que en verdad le hace falta alimento, para hacer un sorteo en que en todos los alimentos que tengamos se le haga una cesta a esas familias que podamos ayudarles. Si son 10, 10, si son 15, 15, o sea, hasta el número de familiares que llegamos. Desde aquí también queremos decir que los partidos políticos, algunos se han prestado a echarnos una mano en la compra de esas papeletas, que también se va a destinar ese dinero, y ya se le dijo de por sí que de cada 100 papeletas que compren ellos se puede ayudar a dos familias o tres. O sea que también agradecemos a varios partidos políticos que nos vayan a ayudar también en este tema, ¿sabes? Y la iniciativa es esa en sí, de ayudar a varias familias y si fuera posible a todas las que, o sea, mientras más mejor. Además, este mismo viernes pues habéis organizado un karaoke como el que ya de hecho celebrabais hace un par de semanas, ¿no? Sí, porque seguimos en la misma línea, seguimos ayudando a los niños que se diviertan. Ponemos lo que es un karaoke, esta vez va a ser para los niños, para que ellos puedan cantar, que la vez anterior muchos de los niños nos pidieron que por favor lo hiciéramos para ellos, y entonces hemos hecho un karaoke especial para ellos, que van a cantar los niños, bueno, y el que quiera, que no vamos a negarle a nadie que se ponga a cantar siempre y cuando tenga ganas, pero vamos, va destinado a niños y la colchoneta, como siempre, la colchoneta es una cosa que a los niños les encanta y que disfrutan y se pelean por ella, o sea que vamos a dejar que disfruten otra semana más. Haremos otra rifa de otra cestita para si le toca a otra familia, pues también tendrá la oportunidad de llevarse otra cesta de compra como la que se llevó la semana anterior cuando se hizo este mismo evento. Se repartió una cesta y le tocó una familia que lo agradeció, se vio muy agradecida por el tema. Sería, por dar más datos, ¿cuándo, dónde, el horario? Pues lo tendríamos este viernes ya, que lo tenemos aquí encima, este viernes día 8. A las 5, a partir de las 5 de la tarde, hemos puesto un horario más temprano porque ya como hace frío, pues para que los peques no sea un horario más asequible a ellos, y vamos a dejarlo hasta las 8:30, pero vamos, si creemos que hay que alargarlo un poco más porque la gente, los niños quieran estar un poco más en la plaza, lo dejaremos un poquito más tarde de las 8:30, pero en principio ese sería el horario. En la plaza del ayuntamiento. En la plaza del ayuntamiento, así es. Pues eso, para este viernes, como decimos, por parte de la plataforma de desempleados, esta actividad, karaoke especial para niños, con una colchoneta también a su disposición, sería 1 euro, y esa rifa también, y con ese dinero, bueno, pues que dedicáis en parte a lo que son iniciativas solidarias. Así es, porque creemos que este mes debemos dedicarlo, ya que tenemos las Navidades aquí, debemos dedicarlo a ayudar a familias que en Navidades vean por lo menos un poquito de agrado en las Navidades, vean un poco más de, y lo pasen lo mejor posible y se parezcan lo más posible a otras familias a la hora de estar en familias ellos comiendo. Y entonces creemos que debemos dedicar este mes a poder ayudar a esas familias a que lo pasen las Navidades lo mejor posible. Pues son los temas que querían abordar en el día de hoy los integrantes de la plataforma de desempleados. Francisco, no sé si hay algo más que... Sí, quisieran añadir las nuevas propuestas que tenemos en mente, que todavía no se han hecho al ayuntamiento y se van a hacer, que entre ellas es más creación de empleo. Le vamos a proporcionar ideas, que es lo que estamos pidiendo, los equipos de trabajo que nos apoyen y nos ayuden, que tenemos muchas ideas muy buenas. Y entre una de las de ellas que voy a anticipar es la de nuestras personas mayores de Urique. Yo creo que deberíamos de volcarnos más en ese tema, porque ya sabemos que ese es uno de los principales colectivos que hay de mayor número y va a haber de mayor número en todas las localidades de España, y creemos que debemos volcarnos un poco más en ese tema. Y ahí hay una de las iniciativas que queremos aportar, es la creación de varios puestos de trabajo en el tema de atención y ayuda a personas de una edad ya muy metidas, o sea, personas mayores. Esa es una de las iniciativas que queremos proponer, y aparte tenemos otras más que ya iremos adelantando sobre la marcha. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos con estas cuestiones en relación a la plataforma de desempleados de Ubrique. Hoy nos han acompañado Francisco Javier Rodríguez, Juan Ramírez y Elena Rodríguez. A los tres, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego, adiós.